Le comentamos que nuestro programa y la radio en la que estamos, FM de la Azotea, adhieren a la primera marcha mundial por la paz y la no violencia que se está desarrollando actualmente y a la cual usted también ha adherido. Sabemos que va a haber un encuentro con el equipo que está marchando en Europa en el próximo mes de noviembre en Berlín. Usted va a participar, ¿verdad? No sé todavía, no creo porque tengo otros compromisos. Ajá. Pero de todos modos estoy en contacto con Montserrat Ponsa, que es una de las que está marchando en nombre de la Fundación Cultura y Paz, donde está Federico Mayor Zaragoza. Claro. Yo tengo una serie de actividades tanto en América Latina como en Europa y no sé si van a coincidir las fechas, ¿no? Claro, sabíamos que es un summit de premios Nobel que se va a hacer en noviembre, ¿verdad? Sí, pero no es el de Berlín, no voy a estar. Claro. No voy a estar ahí. Pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos aportar a la marcha. Creo que hay que darle contenidos todavía a esa marcha. Esa marcha, si hablamos de la paz y la no violencia, hay que darle contenido. Porque si no, eso no... va a ser un gran esfuerzo, pero si no se le da contenido va a quedar en los enunciados. Sí, inclusive vemos como que los medios de comunicación todavía no han hecho demasiado, han dado demasiada difusión a este tema. Y...